Muy bien, por acá. Bueno, mi nombre es Luciano López, más conocido como Lucho, y bueno, formo parte también del Centro de Estudiantes. Perfecto, bienvenido Lucho, ya estuviste acá. Ya estuve varias veces. Nos estuviste contando un montón acerca del centro y ahora sí, seguramente sí tendrás novedades, así que cosas nuevas. Vamos a estar acá atentos. ¿Y acá? Okay, hola, soy Raisa. Soy una estudiante de pasantía acá. Estudio literatura española en la Universidad de Oxford. Y sí, trabajaba en el Isauro por como casi 2 meses. Y bien, este sábado voy a volver a Inglaterra. Buenísimo. Ahora les vamos a preguntar cuál es este proyecto en el que están trabajando. Sí, y me llamo Eva. Soy un estudiante también de Estados Unidos. Y también estoy trabajando en... trabajaba en Isauro. Bien, buenísimo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por venir, porque hoy es un día como medio complicado, ¿no? En un momento yo dudé, dije, ¿podrán llegar acá a la radio? Está lloviendo mucho, está complicado llegar, pero bueno, acá estaban y acá estamos también para arrancar con este programa. ¿Quieren contarnos, chicas, cuál es el proyecto? ¿Son las dos no pertenecen al mismo proyecto, o sí? No, sí, somos del mismo programa, sí. Ah, son del mismo programa. Sí. ¿Cuál es este programa? El programa se llama Puentes Abroad. Bien. Y lo que hace es hacen como enlaces con las universidades de Estados Unidos, y yo soy la única de Inglaterra, con compañías que hay acá en Buenos Aires. También sí, hay algunos en Uruguay. Uh-huh. Y así que las personas, esos estudiantes pueden trabajar en varios proyectos con compañías diferentes acá en la ciudad por 2 meses. Y, por ejemplo, nosotros estamos haciendo como un informe sobre el Isauro, sí, así como haciendo análisis de datos cualitativo, cuantitativo, y también pudimos entrevistar a muchos de los alumnos, sí, y yo estoy trabajando con el espacio en la área de trabajo, sí, sí, con los talleres de trabajo que hay en el Isauro. Y estoy trabajando con los talleres de arte, dibujo, pintura, música, música, teatro también. Pero estamos trabajando juntos para uh-huh evaluar los talleres de trabajo y talleres de arte. Bien, ¿y hay otra gente aparte de ustedes? ¿Hay otros compañeros, compañeras? Sí, antes había dos otros estudiantes. Pero los Estados Unidos, sí, también. Los Estados Unidos, pero se fueron. Bien, uh-huh, bueno. ¿Y cómo los recibieron? Sí, ¿cómo estuvo sí, el trabajo? Bien. Sí, terminamos esta semana y sí, fue muy interesante, sobre todo las entrevistas. Qué bueno. Se descubrió muchísimo sobre la historia de cada alumno, uh-huh, es muy diferente. Y la historia de la escuela también. Sí, también. Bueno, qué interesante esto que cuentan. ¿Se puede acceder a estos informes o hay algún trabajo final para después verlo? No, ¿cómo se es puede eso? Verlo porque es como parte de la organización. Uh-huh. Pero quizás si la organización, si el Isauro, si que Lila quiere compartirlo, se podría. Bien, sí, buenísimo. Uh-huh. Bueno, genial, súper interesante. Uh-huh. Y tenemos algo muy importante este año, ¿no? Para mencionar con respecto al Isauro, Lucho. Sí, tenemos los 25 años del Isauro, el día lunes 28 de agosto, ahora en 2 semanitas. Tenemos, una celebración de lucha, de que viene de hace 25 años todo esto. La escuela siempre se formó con los jóvenes, con los adultos, uh-huh, con los profesores. Y bueno, nada, vamos a celebrar, vamos a cortar todo Paseo Colón. Bien, buenísimo. Sí, sí. ¿Podemos contar, ya ustedes vinieron varias veces acá al programa, pero quizás del otro lado esté escuchando a alguien que no sabe del Isauro y tiene una modalidad muy distinta al resto de las instituciones educativas? ¿Podemos contar acerca del Isauro para alguien que por ahí no conoce? Contemos dónde queda, qué es el Isauro y a quiénes recibe, ¿no? Bueno, el Isauro principalmente, como se dice, es una escuela para los chicos que no tienen techo, ¿no? Uh-huh. Chicos de la calle, gente que quiere progresar, que quiere salir de la calle, que viste que por hoy cuesta el triple. Uh-huh. Y siempre, como se dice en la jerga nuestra en la escuela, se dice, siempre vas a encontrar un techo, un plato de comida, alguien que te escuche y que te ayude. Y que te ayude a salir adelante, ¿no? Que te levante de la calle, no darte una frazadita y un plato de comida, porque con eso mucho no haces. Claro. Sin embargo, en la escuela hay una contención distinta. Y la modalidad de estudio es avalada por la Universidad de Avellaneda, uh-huh, ¿verdad? Que su momento llegaron a decir que nuestro título no tenía un peso, pero sin embargo tiene bastante peso, y a nosotros en el secundario, a pesar de que tenemos miles posibilidades de estudiar y aprobar las materias porque son didácticas, son prácticas, son teóricas, son bastante rígidas, ¿no? Porque tenés, salís con una formación importante en el área social. Entonces vos de ahí decidís que puedes estudiar. De hecho, la mamá de Lucho está estudiando profesorado, otras chicas que se recibieron el año pasado también para maestras de inicial. Y hay un montón de cosas que estamos con fuerza, que sabemos más todavía que tenemos el apoyo de la universidad, y que los chicos que estudian en sus 3 años de secundario pues salen con un montón de cosas, porque hay materias que, por ejemplo, no las tienen en el secundario. Totalmente. Tenés metodología y técnica de estudios. ¿No? Que no es que te enseñan a subrayar para sacar lo importante. Las técnicas de estudio, cómo leer, cómo escribir, cómo presentarte, cómo fabricar un currículum, cómo expresarte con otra persona. ¿Entendés? Te van como limando esas cosas que por ahí, en el secundario común, que yo lo hice hasta el tercer año, cuarto año, cuando era más chico, era todo rígido, ¿viste? Bueno, léeme de tal hoja, acá eras práctica, es teoría, es ponerlo en práctica, porque por ahí tenés un laburo, tenés que presentarte con alguien y no vas a decir, che, nosotros locosos, viste, venimos a laburar, no. Escribís totalmente una carta como corresponde, con puntos, con comas. Y los profes que tenemos, que la verdad que son de maravilla, tenés que sacarte el sombrero, que están encima tuyo, te explican, te vuelven a explicar, te reexplican, te explican cómo hacerlo a tu modo, y se te respeta siempre mucho lo que vos traes, ¿no? Tu sabiduría, y acoplado a lo de ellos, te va bárbaro. Yo que estoy en la escuela ya hace, va a ser 2 años, es... La verdad que es otro mundo paralelo, pero que te deja un montón de enseñanza y práctica, ¿no? Aprendés muchísimo lo que es valorar todo lo que es, podés conseguirlo por vos mismo. Qué bueno esto que contás. ¿Y cómo entraste al Isauro? ¿Cómo llegaste ahí? Mira, yo después de pandemia, yo dejé en cuarto año y la vida me fue llevando, ¿no? Salí de mi casa, fui a trabajar, lavé copas, lavé platos para terminar de estudiar y nunca me dio el tiempo de estudiar. Y estuve en un CENS en el puerto, pero por laburo lo tuve que dejar. Y siempre busqué, va a haber un CENS de noche. Y un amigo que ve Caray y Defensa me dijo, mira, ahí abajo hay una escuela, anda a preguntar. Yo empecé por un curso de peluquería. Mira. ¿Entendés? Porque yo, mi abuela fue peluquera toda su vida y algo entendía. Dije, bueno, para defenderte con la valijita vas a visitar a la gente grande en pandemia. Tal cual. Sin dinero. Y veo que estaba, 3 años recibiste secundario. Bueno, yo tengo cuarto año. Fui, pregunté cómo es, y viste cómo vos entras, así, bueno, entra, a ver, bueno, hago, claro, a ver qué pasa. Pero viste, cuando vas conociendo la escuela, es como que la escuela te va compenetrando y te va a decir, sí, no. Porque te jugar, recibe, ¿no? Ya, acá hay que jugarse, tienes que jugarte en todo. Tal cual. Si bien por ahí lo mío está más por la parte de relaciones públicas, pero la parte social acá la aprendes más, entonces aprendes a valorar. No es solamente darle algo a la persona que está en la calle, es tratar de acompañarlo, de ayudarlo. Pero no, la verdad que es buenísimo. Así caí, bueno, y es otra cosa, es otra. O sea, te dan tantas ganas de seguir y de ayudar al que se está por caer. Bueno, che, vení, dale, acompáñame que vas a ver cómo sales adelante. Qué bueno esto que contás. No solo se nota en tu relato, sino yo que te estoy viendo, lo contás con una alegría, con una felicidad y agradecimiento, que me parece que está bueno mencionarlo, ¿no? Porque a veces estas cuestiones no se resaltan tanto y parece que en la escuela solamente vamos a aprender, pero la escuela es un montón de otras cosas y sobre todo instituciones como estas. Sí, imagínate que... Yo voy a cumplir 40 años y para una persona grande empezar una escuela, la mayoría de escuelas que teóricamente son de adultos, viste, es ese, con gente que no tiene ganas, eso, pero acá es muy distinto. Yo tengo una compañera que tiene 61 años, entonces le pone unas ganas en inglés y le pone unas ganas en matemática, y hoy, por ejemplo, en informática estaba en una máquina y el profe le explicaba y nos preguntó, ¿está bien lo que estoy haciendo? Y ella con sus 60 años dice, pero no voy a entender. No, lo estás entendiendo, dale, Mónica, dale para adelante. Y se pone recontenta y dice, yo... estoy saliendo adelante, le enseño a mis nietos, me siento con mis nietos los fines de semana y les explico. Entonces eso te, viste, te da un lugar tanto para el que tiene 20 como para el que tenga 80, ¿no? Es una cosa así. Entre esos parámetros de vida, viste, que por ahí la gente dice, no, yo ya no puedo más. ¿Para qué voy a estar acá? Pero sin embargo, se puede, viste, y se puede, y en el lugar todas las condiciones están dadas para que vos termines y puedas. Qué bueno. Y Lucho, ¿tu historia cómo es con el Isauro? Bueno, yo el Isauro, yo más o menos ya la conté mi historia. Pero el público se renueva, bueno, como siempre, dice una señora muy siempre conocida. Bueno, yo a Isauro lo conocí por mi madre. Bueno, mi madre es también tuvo los comienzos de Isauro. Ella arrancó en el año 2015, en los comienzos, después de pandemia. Vio a Isauro caer, vio montones de cosas. Y bueno, yo lo conocí el año pasado, a Isauro. Yo hace no hace ni un año. Y bueno, todo eso, siempre ida y vuelta. Yo soy uruguayo, ya muchos ya lo saben. Y bueno, la situación en Uruguay ya sabemos cómo es. Temas políticos, no se puede estudiar bien, no se puede terminar nada. Y bueno, yo con 20 años, ahora. Hoy es tu cumpleaños. Sí, es tu cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. Me vuelvo loca. No cantamos el himno para San Martín, pero le cortamos el cumpleaños a él. Vamos a pedirle ahí a Lucho, a nuestro Lucho, que busque el feliz cumpleaños, porque acá te vas con el feliz cumpleaños cantado al aire. Te lo pido, por favor. Bueno, hoy es mi cumpleaños. Y hoy cumplís 20 años. 20 cumplo. Y bueno, yo estoy haciendo secundario en el Isauro. Ahora, porque... yo ya había terminado mi secundario, terminé mi primario, mi secundario político en Uruguay. Y bueno, no llegaron los papeles del secundario. Y bueno, y lo decidí hacer de vuelta. Porque, bien, bueno, como dijo Julio anteriormente, el Isauro te atrapa. Y a mí me atrapó. Te atrapa y como que te cobija, ¿no? Claro, porque te quedás porque te gusta, porque no porque estás obligado. No nos gusta, nos encanta. Claro. Siempre es un lugar donde vemos la alegría, vemos la felicidad en muchos puntos de vista. Bueno, yo soy una persona muy social, que está todo el tiempo, querés hacer algo, yo te ayudo, y todo el tiempo así en todos lados. Nosotros con Julio, por ejemplo, formamos parte del Centro de Estudiantes. Uh-huh. Que yo me uní el año pasado también, porque cuando yo me uní, cuando el Centro Estudiante recién estaba arrancando... Me acuerdo que vinieron a contarlo, sí, y a presentarlo. Bueno, y con Rocío Rivarola, que me unió a su clase de tercer año. Y bueno, fue como... yo ni siquiera estaba participando de nada en el Isauro, porque ni siquiera... era muy nuevo. Y me dijeron, ah, ¿querés unirte? Bueno, unite con ellos, participá. No te vamos a poner oficialmente, pero está con ellos ahí, sos parte de, sí, ellos. Sí. Entonces, como no tenía papel, no tenía nada, entonces era una persona... dijimos, bueno, vení para acá, te hacemos otros papeles. Y bueno. Encima te cruzamos con la lancha de nuevo, te dejamos maltratado, claro, y listo. ¿Cuál es? Y era como eso, ¿no? Me unieron y me fui como... complementando con todos ellos, y fue increíble. Siempre el recibimiento de los profesores era único. Nada, es toda la alegría pura ese lugar. Claro, a pesar de que los años de la escuela ellos no tenían un centro de estudiantes, sí, organizado. Y la escuela, las directoras, las secretarias, las coordinadoras, se les dificultaba mucho dedicarse a la parte de los pibes, ¿entendés? Hay muchas cosas para hacer. Y entonces a ellos se les escapaba, como si fuese la tortuga, algunas cosas que les faltaba. Entonces, Rocío, ¿qué? Profe divina. ¿Profe de qué es, Rocío? Ciencias políticas. Bien. Entonces nos dijo, chicos, miren, vamos a hacer las cosas bien. Yo voy a traer la documentación legal del ministerio para formar un centro de estudiantes como corresponde. Denme los DNI, organicen una lista, vamos a votación. No existe otra lista. Y se van a hacer ustedes porque son poquitos. Claro. Vamos para adelante y después los que vengan sucesivamente van a seguir haciéndolo. Bueno, bien, perfecto. Y ahí arrancamos. Y ahora están, estamos puestos a full. Estamos legalmente. Yo he encontrado con chicos del Normal 5, del Nacional. Qué bueno, intercambio estamos con otros centros. Una entrevista con una chica que fue presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires para que nos recomiende un poco más cómo guiarnos. Uh-huh. Porque nosotros vamos con los sobrecitos mangando esto, mangando el otro al ministerio, cruzamos la 31, vamos bien, necesitamos un portero, necesitamos esto, queremos... ¿De dónde vienen? Del centro de estudiantes. Ah, sí, y te miran, viste, bueno, está bien. Traes un sobre con... sí, una nota, firmado, presidente, vicepresidente. Y te miran diciendo, ¿esto dónde salieron? Somos legales, estamos con los papeles. Sí, bien. Sí, sí, están con los papeles al día. Sí, ya tenemos. Muy bien. Y hablando de los papeles, bueno, mencionábamos que estamos de... no solo es tu cumpleaños, Lucho, sino que también es el cumpleaños de Isauro. El cumpleaños de Isauro, el 28... así que... y vamos a cantarlo, okay, para Isauro y para vos. Bueno, y con esta cortina celebramos los 25 años de Isauro Arancibia. A mí me interesa que me cuenten, ¿qué le regalarían a Isauro en su cumpleaños número 25? Bueno, yo voy a tocar porque soy músico. Bien, buenísimo. ¿En el próximo bloque? En el próximo así bloque. Vos ya vas entrando en clima. Estamos... bien. Bueno, yo le voy a regalar mi música porque creo que mi música... siempre tiene un mensaje, aparte de lo que puede sonar o no puede sonar. siempre tiene un mensaje positivo y bueno, estoy preparando algunas sorpresas para buenísimo ese día, así que las va invitamos. Va a haber un festejo que cuando... ¿Que cuándo dijiste que es? El 28 de agosto. Perfecto. A las 2 de la tarde en Paseo Colón. Van a cortar todo, ya vamos dijeron. Vamos a cortar todo, me un encanta. Escenario enorme. Buenísimo. Va a haber bandas de cumbia, van a haber montones de actividades re lindas. Y bueno, van a haber varias comisiones de arte, música. Va a haber todo, montones de juegos, actividades físicas. Así que vayan pronto que... Vamos a estar ahí. Muy bien, ¿y por ahí qué le regalarías a Lisa Buró en su cumple? Le regalaría mi acompañamiento y todo mi apoyo. Bien. ¿No? Porque nuestro secundario se termina en 3 años, ¿no? Pero la idea es seguir colaborando con ellos en todo lo que se pueda, ¿no? Buenísimo. Porque si bien uno se recibe, tenés el título, todo lindo, pero te queda esas ganas de seguir ayudando porque en esos 3 años te dieron muchísimo. Por todo lo brindado, todo ¿no? Todo lo que no te han dado en otros lugares en tanto tiempo, ¿no? Totalmente. Chicas, ustedes que por ahí lo conocen hace poquito, pero que estos lugares como que los conoces muy poquito, pero me parece que enseguida te cobijan, como decía antes, enseguida es como que se generan vínculos bastante fuertes, ¿no? ¿Ustedes qué le regalarían a Lisauro? Si podría, debido a que he trabajado con los talleres de trabajo que hay en Lisauro y también con los equipos de trabajo, llegaría como regalaría ingredientes por, para que haya mucho más recursos en los talleres de talleres de panadería. Bien. Y pastelería que hay, e incluso algo para que el taller de bicicletería se avance. Bien, sí. Como recursos, sí, para sí, que recursos, para sí. que puedan trabajar mejor, sí, ¿no? Sí, porque sí. A veces, o sea, incluso no prendas, porque creo que hacen como reciclan las prendas y como les transforman en ecobolsas y cosas así. Bien, ¿y para acá qué le regalarías? Para mí los herramientas de el arte, no sé cómo se dice, sí, para sí, pintar, sí. Dibujar. Pinceles. Y también mi amor. Y tu amor, qué bueno. Con el amor a veces hacemos un montón de cosas. ¿Reciben donaciones en el Isauro? Sí, recibimos donaciones de ropa, recibimos donaciones de distintas cosas, así que... Contamos dónde queda, por si los quieren acercar, a dónde pueden acercarlo. Bueno, en Paseo Colón, 1366. Sí. Bien. Y bueno, si no también tenemos un espacio que es la casa del sí, Isauro. Me acuerdo, de, sí. Del Centro de Integración Social Milagro Salas. Y bueno, y también queda en Uspallata 939. Bien, buenísimo. ¿Les parece que vayamos un pequeño corte musical? Bueno. ¿Qué vamos a escuchar, sabemos? ¿Lo presento yo? ¿Lo presentas vos? Lo presento yo. Vamos a escuchar Yo no me sentaría en tu mesa de los Fabulosos Cadillacs. Quitarnos lo que hicimos ya, ahora somos FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan. Contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Si quiere mi machete se muestra, si quiere mi machete se muestra, si quiere mi machete se muestra. ¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, prepizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-00-90-91. No te podés perder todas estas delicias. Algún día quisiera, un día de estos podría, ojalá llegue el día que es hoy, es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo 100.9. Antigiles, antigorra y antirruchi, ma. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Estamos con chicos y chicas de Lisauro Arancibia hablando acerca de el cumpleaños de esta escuela, de este centro educativo que este año cumple 25 años. Y vamos a recorrer un poco la historia de Lisauro Arancibia y me interesa que empecemos porque nos cuenten quién fue Lisauro Arancibia. Bueno, Lisauro era un maestro tucumano, ¿no? Que él siempre vio la forma de que los chicos aprendan a leer y a escribir, porque tenemos una cultura que por ahí la gente del interior no existe, y sin embargo él se dedicó muchísimo a eso, ¿no? Como te muestran a veces los documentales, maestros que se caen kilómetros y kilómetros para ir por dos alumnos, cruzan ríos, van en mulas o en lanchas y tienen que cruzar. Yo que conozco por trabajo, me fui a Formosa, sé de maestras y maestros que pobres se casan un guardapolvo blanco y caminan kilómetros, o van en moto kilómetros a enseñar a una escuela donde hay dos alumnos. Pero eso no es la importancia es enseñar. Y bueno, él fue uno de esos maestros, tantos maestros que existen en el interior, ¿no? Que a fuerza de sacrificio, pero con el amor a la enseñanza, se forjó, fue y dio clases hasta donde pudo, ¿no? Bien. ¿Y cómo es la historia de él? ¿Qué le pasó a él? ¿Por qué decidieron ponerle este nombre a la escuela? Bueno, eso es, Susana Reyes decidió ponerle en honor, ¿no? A él. Porque él fue un desaparecido más por la dictadura, tanto él como su hermano. Bien. Lo tomaron como que al enseñar él es como que estaba abriéndole la mente a la gente, y bueno, entonces siempre se toma, ¿no? Para cierta gente se toma como un peligro eso. Como el culturizar a la gente parecería que es un pecado. Entonces, bueno, esa gente tenía esa actitud de bueno, lamentablemente él fue asesinado en un momento, él y su hermano, ¿no? Vos mencionaste recién a Susana Reyes, que es una persona muy importante, y en este sentido me interesaría que me cuenten cómo fue el inicio de esta escuela, cómo arranca esta escuela. Bueno, la escuela, teóricamente, ella vio la situación de las chicas que estaban en la calle, que trabajaban en la calle, y las ganas de las chicas de salir, de progresar. y entonces empezó juntando, no me acuerdo si 4 o 5 personas a dar clases en un lugar muy pequeño, y al venir ellas tenían chicos y empezaron a ir más chicos y otras personas más, y se fue agrandando, por lo que tengo entendido se fue agrandando más, no solamente para seguir su primario, las chicas que tenían hijos traían sus nenes, y así empezó el primario, después siguió el jardín, se fue agrandando, fueron agrandando la familia Lisauro hasta que es lo que es ahora, ¿no? Bien, ¿y qué podemos encontrar hoy en el Lisauro? ¿Qué actividades suceden hoy en este centro educativo? Mira, hoy, fuera de que si querés terminar tu secundario lo puedes hacer, si querés terminar tu primario, tenga la edad que tenga, lo puedes hacer. Si querés aprender algo, ¿puede ir gente a partir de qué edad? No hay edad. No hay edad. Tampoco hay un límite. Tampoco hay un límite, vos puedes aprender a arreglar una bicicleta, hacer catering, como hice yo el año pasado, a hacer peluquería o ir a hacer serigrafía. A mí me están debiendo lo que hacen en panadería. Cada vez que vienen queda una deuda. Bueno, habría que agarrar a Pablo y decir que Pablo... No puede ser. Noemí es la que siempre me promete. Hoy no vino Noemí, por ahí por eso no vino. Promete a todos, creo. Sí, ¿no? Ah, no me siento especial entonces. Bueno, entonces decías catering, arreglar bicicletas, peluquería. Serigrafía, fileteado porteño, o sea, tango, había taller de tango, ¿entendés? Los chicos de inicial están... tocan violín, tenías que escuchar cómo tocan los pibes violín en el aula. ¡Qué bueno! Y bueno, y este cuatrimestre, porque ya terminamos el primero, y en este segundo cuatrimestre se suman 2 talleres más, que son capoeira y rap. Mirá qué copado. Y el taller de rap, bueno, lo voy a dar yo. Ya hay estamos ver, adelantando un poquito de qué se trata. Está reclutando a alumnos que ven. ¿Ah, sí? Con un sobre bajo la mesa y eso. Bueno, cubrir el cupo. Viene así la mano. Capoeira lo va a dar las chicas de Afro de Cires. Sí. Así que están ahí. Las conocemos. Las conozco. Bien, ¿y ustedes de qué actividades participan hoy en día, por ejemplo? Bueno, las actividades que nosotros participamos... A ver, hoy fueron ya, ¿en qué horario van? En la mañana. 10 a 12. ¿De 10 a 12? ¿Hoy fueron? Sí. Bien. ¿Qué hiciste vos hoy, Lucho? Bueno, mi día siempre cotidiano es estar en la ropería. Bien. La ropería Lisauro, junto con Julio tomando mate. Ese sí. Es nuestro cotidiano. Y bueno, y estudiar, ¿no? En la ropería ustedes reciben donaciones y también las dan a los que nos necesitan. Siempre la prioridad son las personas en situación de calle, pero siempre van familias con niños y le damos justo días como hoy. Nosotros estamos en el turno de la tarde, en la ropería, después que salimos de clases a las 12. 12 y media, 1 más o menos, estamos siempre disponibles para de estar ahí en la ropería. ¿En la escuela se come? Sí. En la escuela se come, tenemos un comedor. Hoy sí. Sí. Hoy. Bien. Ah, en el subsuelo. Sí. Ah, en el subsuelo. Bien, hay señas ahí confusas. Abajo, claro. En el subsuelo, sí, tenemos el comedor. Que me acuerdo que se había inundado, ¿puede ser? ¿En un momento? Sí, hubo un momento inundado. De la parte de edilicia que estuvo muy, muy... crítico, muy, ¿no? Muy comprometida. Sí. Y eso fue una de las cosas que a mí me dio más fuerza de seguir, porque cuando... hablando con la coordinadora, con Laura, nadie tenía el tiempo y le digo, bueno, haceme una nota o hago una nota mano alzada a mi casa y voy, y como se hace todo, rompiendo, ¿no? Sí, sí. Y yo tenía, por suerte, porque tuve una época que pude trabajar en colonias de verano de la ciudad. Sí. Y conozco a algunas personas que están todavía dentro, tanto en Uspallata como en el ministerio, y, che, mira, necesito una mano, no me presentes al capo, decime cómo puedo hacer para entregarle esto y firmarme un recibido. Mira, si te animás, anda así, golpea acá, golpea allá, anda, pero anda. Y me imagino que te recontra animaste. Y me fui, me crucé en Diagonal, barrio 31, y me fui. ¿Y dónde venís? ¿Qué pasó? ¿Y qué esto? Y entonces un día me acuerdo que una amiga me decía, mira, cuando las cosas se hacen en evidencia y cuando salen masivamente a verse, a la gente le da miedo. Entonces un día le digo, bueno, mira, si no me va, si no van, digo, yo tengo un amigo en C5N. No, espera un cacho, ya la semana vamos a montar un ingeniero, qué sé yo. ¿Y lograron que vayan? ¿Y se solucionó este problema? Bueno... Como también, como para ahí cerrar esa parte ahí del Lisauro. Sí. También el tema de las cloacas, que estuvimos hablando la vez pasada cuando llegamos. Y bueno, fue uno de los temas más principales y dolorosos también para Lisauro. Que bueno, por el maldito metrobús que pusieron. Sí. Nos cortaron las cloacas. De acuerdo. Se inundaba de... de mierda. Sí, como, literalmente. Sí, se inundaba de mierda. Toda la escuela estaba, el comedor incluso, se inundaba de montones de cosas re feas. Y bueno, nosotros también, como centro de estudiantes, estuvimos ahí siempre al pie de la letra, mandando al gobierno, Susi. Y también poniendo el cuerpo, ¿no? También, para limpiar todo eso, porque obvio, ustedes también nosotros, nos contaron eso. Sí, estuvimos ahí, bueno, el servicio de limpieza también estuvo a full todas esas semanas. Estuvimos 2 semanas sin comenzar las clases, casi 3, y bueno, hasta que decidimos en una reunión de coordinación del Isauro, se decidió y hacer una mini manifestación en la puerta, porque sí, no se da abasto más todo lo que estaba pasando, y bueno, y nos escucharon. Bien. Y bueno, y ahí va lo doloroso, ¿no? De llegar a esos extremos. Totalmente. Siempre, ¿no? De ver que siempre es al Isauro y no a otras escuelas del norte o de otros lugares, y siempre es al Isauro. Eso nos duele a nosotros como estudiantes, como personas también, porque no dejamos de ser de carne y hueso, aunque estemos en las situaciones que estemos. Y bueno, nada, todas esas cosas. Esas diferencias que se hacen, ¿viste? Porque no, es un centro educativo de grandes, ¿viste? Y vos te pones en la balanza a pensar la inoperancia de las autoridades con nosotros, ¿no? De no valorarnos como escuela secundaria, como escuela uh-huh. primaria, como sea, o centro de formación, lo que vos quieras. Ellos no nos valoran, pero sin embargo, yo tengo contacto con otros chicos de otros centros de estudiantes. Dice, che, si te necesito una mano, avisen. Bien, está como venimos esa nosotros, red. Claro, vení, avisanos, estás en el WhatsApp, mandamos una edición. Vamos 5 o 6 pibes de acá, 6 o 7 de allá, les damos una mano para lo que necesiten. Que fue ese día del que nosotros hicimos esa pequeña manifestación en la puerta. Che, mirá, vino un micro de un amigo, ¿querés? Vamos 8 o 9, llevamos unas pancartas, todo. Mirá, Leo, por ahora estamos ahí tampoco. Vamos con caño. Era cambiar un caño. Era, sí, vino sí. El otro día el ingeniero, acá falta esto, pues un caño y se terminó el problema. Bien. Se necesita voluntad política, ¿no? Y bueno, lamentablemente, como ustedes decían recién, hay que llegar a estos extremos y hay que protestar para obtener cuestiones tan básicas como un edificio digno, que no se llene de desperdicios, de cloacas, el comedor, aparte. Me interesa preguntarles, chicas, a ustedes, si en sus países hay proyectos parecidos al Isauro Arancibia, si conocen de alguno. No creo. Uh-huh. Y si son, no están vinculados con el Estado. Bien, son privados. Sí, son privados, o son como relacionados con no sé, grupos, organizaciones religiosas, cosas. Ah, bien. Sí. Organizaciones vinculadas si existen, con la iglesia. No conozco, no creo. Así que por eso que creo que Elizabeth es muy único. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, y en Estados Unidos no conozco de escuelas de como esto. También son privadas o son todo, solo tienen shelters para vivir, pero no para estudiar. Eso es porque es un lugar única. Mm-hmm. Sí, es única en este país y en con los otros países también. Bien. Y para ustedes, que lo viven todos los días, ¿qué significa el Isauro? Si tuviesen que contar ahí del otro lado, ¿qué representa para ustedes en sus vidas el Isauro? Bueno, el Isauro, creo que siempre, cada vez que nos presentamos en algún lugar, siempre lo llevamos presente a todos lados. Bueno, yo, como les conté, soy artista. Yo me vinculo con montones de lugares, con otras radios, con otros espacios más sociables. Y el Isauro siempre está ahí. Uh-huh. Es como... voy a, como mi currículum, viste, llevo, bueno, soy artista, yo también me formé en el Isauro. Sí. Es forma una, parte de tu currículum. Es forma parte de mi vida, ¿no? Y de tu currículum. Vida. Creo que el Isauro marcó un montón desde el año que estoy en ese lugar. Y bueno, creo que es nada, es felicidad pura, como siempre lo digo. Y amo estar ahí, compartir con todos mis compañeros. Que son para mí, no son mis compañeros, son mi familia. Son tu familia. Porque, nada, es como ellas dicen, que para ellas es único, para mí también es único, porque también viví otra realidad uh-huh. en otras escuelas, en mi país, que siempre es todo, sí, vamos a estudiar y listo. El Isauro es diferente. Vamos a estudiar, sí, pero tenemos nuestro... No, los profesores no te tratan como una escuela normal, como sí. digamos, ¿no? Porque es normal la escuela, porque siempre lo decimos que es normal, no es que nosotros somos anormales, es normal la escuela. Sí. Lo que pasa es que el trato de ahí... Se tienen en cuenta otras cosas. Obvio. No solo lo pedagógico, obvio. Los contenidos a enseñar. Claro, entonces se enseña, por ejemplo, hablo como yo, tallerista también. Yo, cuando yo arranqué mi primer taller, que fue en un centro juvenil en La Plata, que incluso lo sigo dando, le mando salud ahí, se los pide. Le mandamos un beso. Obvio. bueno, entonces también, yo lo hago cantando. Por ejemplo, yo enseño, pero con la práctica. Qué siempre, bueno, sí. Se improvisa, se hace montones de cosas, pero siempre de otro punto. ¿Cómo me enseñaron en el Isauro? Claro, porque haciendo, ¿no? Aprender haciendo. Claro, porque en otras escuelas, así, tenés que estar escribiendo y ni siquiera a veces te explican, tenés que resolverlo solo. Y en el Isauro es totalmente diferente. Yo veo esa escuela como única y uh-huh. siempre la voy a ver así porque es la escuela de lucha y nada, eso, de libertad, ¿no? Como la libertad siempre presente. Qué bueno, Lucho. Y Julio, ¿vos cómo ves? ¿Para vos qué es el Isauro? Y es una razón de seguir adelante, de no caerte, ¿no? Porque la pandemia a todos nos dejó muy mal. Sí. Yo, por suerte, nunca tuve esta enfermedad, pero te deja el encierro, ¿no? El aislarte de la gente, no saber qué está pasando afuera. Y después de tope salís a la calle y te encontrás con realidades que te golpean, ¿no? Entonces esas ganas de seguir adelante, de la fuerza, de acompañar y de poder sentirte vos útil y darle una mano a alguien que lo necesita, ¿no? Extender una mano y tratar dentro de tus posibilidades, acompañarlo, sacarlo a flote, no es solamente darle una frazada y un plato de comida, ¿no? Sino pobre. No, también entiendo. Hay mucha gente que necesita el oído, necesita el acompañamiento para salir de las adicciones, para salir de tantas cosas. Y esto que mencionaban de las herramientas también para que ustedes puedan buscar algún futuro vinculado con lo laboral, me parece que eso es súper importante en este proyecto educativo. Bueno, sí, eso es, olvídate, o sea, siempre uno tiene ese sueño, ojalá puedas agrandarse más para recibir Totalmente. A más personas, y bueno, no sé, estos son sueños que por ahí uno tiene, bueno, aparte de la casa, el jardín, un poco cosas más y todo, así, uh-huh. para adelante, ¿no? Y para ustedes, chicas, ¿qué fue pasar estos 2 meses por el Isauro? ¿Qué representó? ¿Qué significó para ustedes? Debido a que fue mi primera vez en Latinoamérica en general. Y yo también. Sí, uh-huh. Y al inicio me echaba muchísimo de menos mi familia. Sí. Pero en ese lugar, con el pasar de tiempo, me sentí mucho más acogida. Y como saludaba a la gente y me reconocían, y eso me agradeció muchísimo. Así que es como una familia. Qué bueno. Una familia argentina. Qué bueno. Sí, estoy de acuerdo, es como una familia. Me. Es como una familia, sí. Y la primera semana fue un poco difícil, pero después de eso, como una familia nueva. Qué bueno, ya tienen una familia argentina, sí, entonces, sí. ¿No? Bueno, vamos a ir a otra pausa musical, vamos a escuchar un temazo que trajeron de Boom Boom Kid. ¿Quién lo eligió? ¿Vos, Lucho? Lo elegí yo. Bien, ¿cómo se llama? ¿Te acordás? ¿O lo digo no, yo? Creo, no es el que yo elegí igual. Ah. Había otro. Pero bien, bueno, acá no hubo una mano misteriosa, sí. Que... Bien, acá... Háganse cargo, viejo. Que se hagan cargo, dice ahí del otro lado el claro. Lucho de FM Riachuelo. Valen, ¿cómo es las? Valen. Valen. Ah, Valen fue. Bueno, Valen. Le mandamos Valen. Un beso. Le mandamos un saludo a Valen. Le mandamos un beso, ya que eligió este tema. Vamos a escuchar entonces Aloha Bohemia de Boom Boom Kid. Lugares tenés que hacer para llegar. Seguimos en Hora Libre, estamos en el último bloque de este programa especial donde nos visita Elisauro Arancibia, Elisauro que va a cumplir 25 años y que lo va a celebrar, ¿cuándo dijimos? El 28 de agosto. ¿Y por qué en esta fecha? Es la pregunta. Bueno, creo que esta fecha en partes se eligió por el tema de conmemorar a Elisauro Arancibia, por el tema de su fallecimiento. Y bueno, creo que es un poco por ahí de bien. Lo que va. Y justo también pega lunes, es un momento medio complicado. Para empezar la semana bien como arriba, para, ¿no? Empezar una semana como pum pum. Y bien, bueno, genial. Y bueno, hablando de convocatorias y de que el Isauro siempre cobija, que siempre recibe, también recibe familias, ¿no? Familias. O sea, una familia que van tanto padres, madres como sus hijos. ¿Cómo es esto? Bueno, Elisauro es como una frazada para, para ese tipo de personas, porque nada. Me gusta esa metáfora. Siempre se gusta. Entonces, bueno, Elisauro tiene un jardín. Tiene un jardín para niños. De infantes, bien. Sí, tiene un jardín para chiquitos bebés. También tiene el CAI, también que es para más grandecitos. Después tiene la primaria, tiene la secundaria. Opa. Y bueno, tiene montones de lugares donde también talleres, que es para todos. Para todas las edades. Para todas las edades. Y bueno, y el tema es la frazada, ¿no? Como metáfora. Es como que te abraza a todo el mundo. Sí. Porque como a mí me recibieron de parte de mi madre, también reciben a muchas familias que vienen 15, 16 y reciben a todos. Porque Elisauro es así. Si vos no tenés un papel para inscribirte, te inscriben igual. Si vos no tenés los métodos para conseguir un trabajo, te lo consiguen. Aunque después vos lo tires por la borda, no importa. Ellos te lo consiguen, están ahí contigo siempre arriba. Te apoyan en todo, porque es la verdad. Nadie se puede como en sí quejar de esas oportunidades que le da Elisauro, que para mí en la Argentina fueron únicas. Totalmente. Y tienen también un centro de integración llamado Milagro Salas. ¿Nos cuentan de qué se trata este lugar? Algo mencionamos ya, porque en realidad este lugar lo conocen como... La Casa Elisauro. La Casa de Elisauro. Es un espacio que está en otro lugar. Sí. Diferente al edificio donde está la escuela. Sí. Queda a unas 9 cuadras más o menos de la escuela. Pero, como siempre decimos, la casa es Elisauro. Sí. Siempre yo estoy en la casa actual. Así que, bueno. ¿Vos vivís ahí? Sí, yo vivo en la casa. La casa, bueno, forma parte con talleres también, como Elisauro, la escuela, el edificio de la escuela. Sí. Tiene talleres de cuaderno, de encuadernación. De encuadernación, qué bueno. Tiene arte, también tiene pintura, tiene música, tiene varias actividades también de salidas didácticas. Vamos a Tecnópolis, vamos a un montón de lugares recopados. Y bueno, la casa en sí somos 20 actualmente. Sí. ¿De muchas edades? De muchas edades, sí. Hay personas de 70 hasta yo que soy el más chico. ¿Vos vivís ahí con tu mamá? No, no. ¿Solo? Sí, solo. Okay. Vivo solo. Bueno, ahí vos tenés que estar estudiando en la escuela. Para poder vivir ahí. Para poder estar. Sí. Tenés que estar en la escuela sí o sí. Bien. Bueno, la casa siempre... Es un lugar donde vos podés ir a comer, dormir, estar. También tenemos nuestras diferencias, como toda casa. Como toda casa, por supuesto. Así que, bueno, es un lugar donde también encontrás la felicidad como en el Isauro, ¿no? Como en qué ese bueno. edificio. También se trata de llevar a los dos lugares la misma gana de estar y de felicidad. A veces... También tenemos nuestras cosas del tema, este no limpió, este... Pero, y como en cualquier casa. Entonces... Y ahí hay que ponerse las pilas, organizarse, negociar, claro. Yo cocino, vos limpiás. Y claro, y también el tema de la cocina, el tema de un montón de lugares, de espacios, que bueno, en el Isauro capaz que tenemos un cocinero que cocina para todos. Uy, qué bueno. Entonces, bueno. Sí, pues, un saludo a las chicas del comedor. Un saludo a las chicas que siempre no están sé, ahí, están firme. Bien, vamos a aprovechar esta última parte del programa para mandar esos saludos, y porque aparte ahora se viene el regalo que vos venís a anticipar un poco para los 25 años, ¿no? Sí, bueno. Mandamos saludos y después presentamos, ¿te parece? Bueno, bien. ¿A quién quieren saludar? ¿A alguien importante del cole? Sí, ¿tienen obvio. Ganas de mandar un beso? Un saludo enorme a Lila, ahí a Susi, que son primero las principales, porque el hecho de que estamos acá. Bien. Ellas y a Laura, ¿no? A nuestra Laura. Coordinadora. Bien. Siempre, buenísimo. No, al lado porque después se quejan. entonces, bueno, no hay que olvidarse de nadie. A todos los profes también, vamos a hacer un saludo general. Sí, sí, ahí y bueno, sí. Y a todos los alumnos de Lisauro, que son lo más, siempre. Julio, ¿vos tenés algún saludo? Lo mismo, para Susana, para Lila, para todo el cuerpo docente, como se dice, que la verdad son de fierro, que han laburado ad honorem mucho tiempo, ¿eh? Eso es muy importante de mencionar. Hay gente que viene, imagínate que Laura viene desde la isla del Tigre. Claro, el Tigre un montón. Está en Telmo todos los días. Es un montón. Hay que reconocer eso. Qué bueno lo que haces. Chicas, ¿algún saludo ahí a las familias que están del otro lado? Del océano. Del océano. Así a mi hermano, mi padre, mi madre, mi novio y también a Lila y Susana, sí. Incluso a Pablo, porque fue mi supervisor y me ayudó muchísimo a integrarme un poco más. Qué bueno. Sí, saludos a mi supervisora, Inés, y a Laura, y, Susana y Lila. Y vamos a salir al sábado. Y, saludos a todos los estudiantes sí. y profes. Los profes también, sí. Buenísimo. Y ahora sí, el momento que estábamos esperando desde que empezó el programa, le vamos a pedir a Lucho FM Riachuelo que vaya poniendo esa pista, porque se viene un rap, Lucho. Bueno, es un ¿o tema? ¿Qué es? Espera, corto, un poquito. Así, porque sí, porque es un beat bastante corto. Perfecto. Claro. Es un tema, voy a presentar lo que es el dale. Tema. Dale, sí, por supuesto. Bueno, todos tenemos amigos, sí. Todos tenemos ese amigo como que siempre estuvo en todo. Y bueno, este tema habla un poco de eso. Yo a un amigo que no lo veo hace mucho tiempo. Sí. Así que bueno, este tema va como dedicado a él. Es a mi viejo amigo, se sí. llama el tema, mi viejo amigo. Y bueno, y habla un poco de lo que es el amor y el odio en la relación de amistad. También de momentos buenos, momentos malos. Uh-huh. Un poco va por ahí el tema. Buenísimo. Es un tema que va a ir a mi álbum. Que esa. Voy a hacer, presentamos álbum encima. Tenemos cumpleaños, álbum. Gran bueno, programa hoy. Este 2023 voy a sacar mi primer álbum. Sí. Así que, bueno. Quiero que vengas acá a presentarlo, obvio, te lo pido por favor, venir, Lucho. Venir a presentar te esperamos el acá, álbum. Dale. Y bueno, y este es un tema. Listo, cuando vos dispongas, esto arranca. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo ha pasado, viejo amigo? ¿Por qué solo te acercas para jugar conmigo? Llegas, te diviertes, pero lo rompes todo. Te rompo entre sábanas blancas, pero las llenas de lodo. Deberías de alejarte y dejarme tranquilo. ¿No ves que soy frágil? Mi vida depende de un hilo. Que si me corta caería hacia un abismo donde solo te vería hasta el final del camino. Pero no puedo culparte, sé que eres bipolar. Que también hace visitas que me pueden agradar. Como cuando sonrío a ver mis fotos de niño, memorias que atesoro con mucho cariño. A veces quiero amarte, otros días quiero matarte, pero sé que soy cobarde, nunca podré asesinarte. Y es que por más que quiera, no puedo odiarte. Cada minuto de tu vida es un minuto de mi arte. Oh pasado, dime, ¿qué quieres de nosotros? Si no me atormentas tú, me atormenta él de otro. No puedo borrarte, pues también tienes cosas buenas y sería esclavo de otro si uso memorias ajenas. Eres todo nada por lo visto, aunque te quiero por partes, insisto. Pero me rindo, eres demasiado listo y al final sin ti, verdaderamente yo no existo. Así que realmente no te puedo discutir por aquel día que mis memorias compartí, así que para siempre tú vas a existir. Si no lo recuerdo yo, ahí lo hará por mí. Oh pasado, cuántos daños has causado, cuántas sonrisas también me has regalado, pero también atacas a la gente a mi alrededor. Por favor, que por ti solo sea yo quien sienta dolor. Oh pasado, viejo amigo, si hay una forma de vivir contigo, aceptaré tal cual eres, eres tú o yo. El odio que te tengo es más débil que mi amor. Ya no seré tu esclavo, eso ya lo decidí. Continuaré mi vida, las cadenas las rompí. Pues no te olvidaré, pues de pequeño aprendí que lo que se olvida, el que se olvida su pasado no lo vuelve a repetir. Muchas gracias. Grosso, muchas gracias a vos por regalarnos esto. Y así cerramos este programa, este Hora Libre del día de la fecha, donde contamos con la participación del Centro Educativo Isauro Arancibia. Le agradecemos a Lucho, nuestro operador técnico, a quienes están acá dentro del estudio por haber venido. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicos. Fue un programa hermoso. Como siempre, es un placer recibirlos. Y nos vamos a despedir hasta el jueves que viene con un tema de La Vela Puerca que se llama Zafar. Los y las esperamos, como siempre, todos los jueves de 14 a 15 horas para más Hora Libre.